Programa es un programa de microcrédito que y de pequeño crédito que abarca hasta los 300 mil pesos con 3 meses de gracia, 8% anual sin distinción de género, porque los créditos que estábamos manejando hasta ahorita son del 9% para mujeres y 10% anual para hombres, pero los 3 meses de gracia son bien importantes, analícenlo. Es cierto, no cubren las ventas, es cierto, no cubren las utilidades, pero sí cubre en buena parte probablemente muchos de sus gastos y mucho de lo que más nos conviene como gobierno, que es mantener el empleo formal y productivo de este estado. Ahorita Mazatlán se volvió ya el 36% de todas las inversiones privadas del estado. Ya superó a Culiacán, superó a Los Mochis por mucho, aun cuando las poblaciones son similares en el caso de Los Mochis. Mazatlán está pasando por una transformación estupenda, enorme. Tenemos ahorita en proyectos más de 5.000 cuartos o llaves, tenemos inversiones muy cuantiosas, muy importantes. Y eso es una realidad. Para la atracción de inversiones, que ahorita en Mazatlán, vuelvo a repetirles, 36% de 79 mil millones de pesos en 2 años, 9 meses, no es cualquier cosa. Mazatlán está en otro nivel.